Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Por Radionauta, 106.3. Con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez, me voy volando por ahí. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Iniciando nuestro programa número 8. Vale, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Alejandro. Hoy con un programa dedicado a las políticas culturales. Y como decíamos en la promoción del programa de hoy, el arte nos inspira, nos revela y nos identifica, ¿no? Como una expresión popular que representa desde la cultura, la identidad del pueblo, y que en las voces de los artistas, en las letras, en sus composiciones, toman forma, ¿no? Y sí, al conflicto hay que entrarle por distintos lugares, y uno de estos lugares es la cultura, ¿sí? en sus distintas ramas. Sí, abarcando de todas las expresiones. Exacto, puede ser una obra de teatro, una canción, una murga, sí, tambor. Un mural. Exacto. ¿No? Y bueno, nosotros en el día de ayer estuvimos invitados a ver justamente una obra de teatro que trata el tema de género, ¿no? Continuando con la temática que venimos planteando, ¿no? Ya sería nuestro tercer programa que venimos con este tema, que es fundamental que se siga hablando. Claro, que está tratándose la ley en estos días, ¿no? Desde hace fácil un mes. Sí, sí, está la campaña muy intensa, porque bueno, se tiene que llegar las voces al Parlamento, y bueno, se tiene que hacer la ley que todos creo que estamos esperando. Sí, la ley por la legalización del aborto. Legal, seguro y gratuito. Uh-huh. Y bueno, la obra que fuimos a ver se llama Dejadas de la mano de Dios. Y nos gustó mucho. Sí, sí, la verdad estuvo interesante el planteo. Sí, ¿no? Sí. Con muchos temitas. Muchos mensajes deja. Sí, muchos mensajes como para tomarlos, pensarlos. Sí, eso después lo vamos a hablar en la entrevista con la directora de la obra, con Gina Piccirilli. Y bueno, y eso va a ser el próximo bloque. ¿Y en el tercer bloque? Y vamos a hablar de políticas culturales, ¿no? Sí, vamos a seguir con lo que veníamos hablando recién, un poquito más en profundidad, con una persona que sabe mucho del tema, que es un amigo de la casa. Y bueno, y estando en un centro cultural, seguramente vamos a, como él también es director de un centro cultural, así que ese tema va a estar presente. Claro, es artista, es cantante, Víctor Torres, y es licenciado en Ciencias Políticas y con un magíster de Gestión Cultural en la FLACS, o sea que sabe un poquito del tema. Sí, así que Bueno, hoy el tema pasa por la cultura. Por la cultura, por el arte, por la música, por el teatro. Lindo. Sí. La verdad que es una mirada interesante, una temática, la verdad que es, no sé, yo por lo menos no la he transitado mucho así en el tema radial, así que es una nueva experiencia y bueno, a ver cómo sí, nos va. A mí desde mi experiencia me ha tocado organizar muchos eventos culturales trabajando en la comuna 10, en el gobierno de la ciudad, y la verdad que me encanta el trato con los artistas, la preparación de los eventos, cuando hay un tema comunitario que convoca algo solidario, y ver cómo la gente responde a todo eso. Y qué lindo que es cuando se junta todo la convocatoria de la comunidad a través de una expresión artística, como puede ser un recital o un evento así, comprometidos con algún movimiento social, con alguna causa, bueno, y expresado en, por ejemplo, a través del teatro con Gina, ¿no? Comprometida con todo un tema de género. Y otros artistas desde la música con algún tema de, no sé, que sea de protesta o de cosas por el estilo, ¿no? Sí, digamos, acá en La Plata, después de la inundación, hay mucha movida. Uno puede recorrer la ciudad y se va a encontrar con muchos muros que hablan, que reflejan lo que nos pasó. Hay obras de teatro que se hicieron, concursos de cortos que se hizo uno el año pasado y se está en curso otro, canciones, hay muchas bandas que han plasmado los temas, o sea, muchas murgas. Murgas, sí, y también libros, o sea, distintos. Los murales también. Sí, por eso, como te decía, digamos, uno recorre la ciudad y va a encontrar en distintos lugares eventos o temas culturales que reflejan lo que nos pasó. Así que, bueno. Bueno, ahora vamos a ir a una pequeña pausa mientras nos comunicamos con Gina, y cuando volvemos hablamos con Gina Piccirilli. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Derechos económicos. El modelo de relaciones sociales y económicas nos impide disfrutar de forma crónica de nuestros derechos. Es más que un hecho, si los mismos derechos humanos somos son de ellos. Trabajo en casa, ¿qué? ¿Qué trabajo en casa? Limpio, cocino y cuido de mi gran familia. No me pagan ni me valoran de forma limpia. Ya estoy harta de que me miren con envidia. Somos más currantes, eficientes y más débiles. La fuerza física nos diferencia, imbéciles. Salgo a buscar trabajo y miran hacia abajo. Menos salario y más horas, y aún así encajo. Menos educación, menos remuneración. Lo peor para nosotras, pero tenemos corazón. Somos guerreras, abriendo paso a las nuevas por condiciones de igualdad que dejen de lado las guerras. Somos guerreras y nada nos importa. Luchamos por ganar lo mismo y nada mejor dar. Está para seguir esta batalla, una de tantas, por seguir dando la talla. Somos guerreras y nada nos importa. Luchamos por ganar lo mismo y nada mejor dar. No me queda tiempo para mis niños. Mi madre está enferma y no puede dar cariño ni atenderles como es debido. No sé si a estas alturas Hola, buenas noches, Gina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Acá bien, estamos. Bien, ¿y vosotros? Muy bien, estamos Alejandro y yo, Valeria, con encantados de estar hablando con vos después de haber estado ayer viendo la obra y que la verdad que nos encantó. Ay, qué bien, pues la encantada soy yo, Me encanta que me llaméis, gracias. Bueno, Gina, les contamos a los oyentes que no saben de qué estamos hablando, que Gina Piccirilli es la directora de la obra Dejadas de la Mano de Dios, una comedia en clave de género, y que trata justamente sobre género, sobre la mujer en distintas facetas, ¿no es cierto? ¿Querés contarnos un poquito vos? Sí, bueno, está basada en un monólogo de Darío Fo que se llama La Madre Pasota. Y bueno, de alguna manera lo convertí en un duólogo, pero es la misma mujer. Yo le llamo duólogo, es un cirujano, una palabra inventada. Pero lo que pasa es que para mí hay tantas mujeres que podrían decir cada una de esas palabras que me pareció interesante ponerlo en boca por lo menos de dos, ¿no? Y tiene que ver con una mujer que un día que se está escapando de la policía, busca un lugar donde poder guarecerse y llega a una iglesia. Entonces decide que se va a esconder en la iglesia, no encuentra dónde esconderse. Cuando se va a esconder dentro del confesionario, se encuentra ¿con quién? Con un cura. Se asusta muchísimo y decide confesarse para que la policía no la pille. Así empieza una historia y a través de esa confesión forzada que ella hace, lo único que hace es confesar una vida llena de vicisitudes de esas que muchas mujeres viven, ¿no? El trabajo invisible, el procurar criar a un hijo de la mejor manera y que de pronto pasen cosas rarísimas. O sea, es una mujer y un día buscando a su hijo encuentra su lugar donde menos se lo esperaba y termina dando un portazo. Y yo se lo dedico a todas las mujeres que alguna vez han dado un portazo, a las que se han ido sin poder darlo. Y si alguna que está a punto de dar un portazo lo ve, pues bienvenido sea para que dé ese portazo y haga su vida. Más sí, o menos sería eso. Sí, es interesante, digamos, como estas dos mujeres, ¿no? Que plantean este tema, dan ese portazo y siguiendo a un hijo que, que termina yendo por los carriles normales, ¿no? O sea, el hijo termina va por los carriles normales y la madre va por los carriles, como dirían, anormales. Si se hace esa paradoja quién, ¿no? De normal y anormal. Claro, ¿no? Por lo preestablecido por la sociedad, desde lo ético, lo moral. Claro, claro. Ella elige vivir, mirar al cielo y darse cuenta de que es azul. Elige entender que no hace falta estar atado a lo que te han mandado, ¿no? O sea, se escapa de los mandatos. Y persiguiendo a ese hijo, claro, un día el hijo la va a buscar porque la necesita y ella le dice, no me voy aunque me manden a la policía, y el pibe va y le manda a la policía. O sea, y va y le pide ayuda ni más ni menos que a un cura y no le ayuda ni Dios. Literalmente. Pobrecilla, o sea, es así. Pero amo profundamente a esa mujer porque realmente un día ha decidido que su vida era otra y que era capaz de elegir. Amo que haga eso, de verdad. Me encantó el planteo de la obra con las dos actrices haciendo las dos el mismo personaje, ¿no? Como empieza una, va atrás de escena y sigue otra artista, y después en algún momento las dos juntas. Me gustó mucho eso, del duólogo, como lo llamás vos. No sé, tuve que inventar esa palabra porque realmente es un monólogo de Darío Fo. Y yo, ¿sabes qué? Cuando lo leí, no podía menos que imaginar a un ejército de mujeres haciendo eso, ¿sabes? Claro, porque claro. Está la mujer con su haciendo política, la mujer madre, la mujer esposa, todas las facetas, ¿no? Claro, claro. Y ¿sabes? Y yo creo que son un ejército que si pegaran un portazo todas juntas habría un terremoto mundial, porque hay demasiadas, más de las que nos creemos y más de las que nos gustaría, ¿sabes? Y bueno, si me preguntas para qué abordar un texto así, para que se sepa, para que lo vean las personas que creen que esto ya no existe, y lo que me gustaría haberlo contado como si esto fuera un pasado que existió y ya no existe más. Pero todavía eso no pasa. No, es una realidad muy presente hoy en día. Exacto, se tiene que contar en presente, es el aquí y ahora de muchísimas mujeres, de muchísimas mujeres. Y bueno, a por ello vamos, a por el cambio, dime. Y sí, vos, o sea, tu tiempo transcurre en Argentina y en España, ¿no? Sí, sí, yo me fui... Estuve 27 años viviendo en Madrid y yo pegué el portazo, ¿eh? Yo se lo dedico a mi madre que no lo pegó, pero yo pegué un portazo muy fuerte y era muy pequeña y un uh-huh. día me fui. Estudié aquí interpretación con Agustín Alezzo durante 7 años cuando él daba las clases, o sea que 7 años estuve con ese señor aprendiendo y luego me fui, toda mi carrera fue en España, en toda España. Yo vivía en Madrid, tuve mi espacio, un espacio muy parecido al Damero, pero en Madrid, y hace unos 4 años, hace 5 años estrenamos en el Damero, abrimos el Damero como teatro con Yo me lo guiso, yo me lo como, así que ya llevo aquí más de 5 años, aunque los 2 primeros años iba y venía mucho, claro. Ahora también, pero menos. Y digamos, ¿cómo ves el movimiento así de las de mujeres acá y en España? ¿Vos qué? Pues mira, es curioso. Cuando yo venía hace un tiempo, decía, en España hay violencia de género, es muy machista y matan a mujeres, matan a muchas mujeres. Por suerte aquí no pasa. Mira tú qué tontería, decía. Lo que pasa... Es que aquí no se sabía, claro. Pero creo que es igual. Creo que el machismo está tan arraigado, tan lamentablemente arraigado, que es internacional. O sea, no existe... Para eso no existe primero, segundo, quinto o séptimo mundo. Para eso existe una cultura, o incultura podríamos decir, que parece que no va a terminar nunca, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, las leyes y estas cosas están queriendo moderar un poco esto, pero cuesta, no sé. Yo no soy o sea, tampoco es que sea hiper recontra super feminista, ¿eh? No me gustan los extremos, pero el machismo me parece todavía más peligroso, la verdad. ¿Y cómo ves la Argentina en estos transcurso de los 5 años? Porque acá, digamos, todo lo que estaba invisibilizado, ¿no? De lo que estaba pasando con todo el machismo en la Argentina y las muertes y todo lo que ocurre, ¿no? Se empezó a visibilizar con el movimiento Ni Una Menos. Uh-huh. ¿Cómo lo viste vos todo este proceso? Yo creo que se está avanzando, por suerte. Creo que desde antes ya estaba visibilizado, pero que ahora se le ha dado un nombre, y cuando las cosas tienen un nombre pasa que se entienden más o parece que existen más, ¿no? Creo que está muy bien que se visibilice, pero creo que también que tiene que haber que las leyes, que tendríamos que tener todavía más apoyo legal, ¿no? Que tendría que esmerarse más en eso. Me parece muy bien el movimiento, me gustaría que se refleje en las leyes, que se cuide más desde ese lugar también. Claro, que es lo que ahora se está tratando, ¿no? De conseguir, se está luchando por eso, ¿no? No entiendo por qué tiene que ser tan difícil, o sea, de verdad, no sé, tenemos un poder que podría mover un poquito más. Y bueno, porque justamente el poder en la Argentina está instalado con todo esto, ¿no? Que habla la obra, ¿no? Todos estos mandatos y toda esta cosa tan fuerte instalada en esta sociedad. Y desde, o sea, está instalado desde el... que en muchos lugares, digamos, a igual trabajo, la remuneración de la mujer es diferente, es inferior al del hombre, o sea que así que hay cuestiones económicas, cuestiones culturales, que es difícil de... Creo que, digamos, todas las nuevas generaciones van cambiando, ese mandato me parece que se va perdiendo. Sí, ojalá que siga creciendo esa necesidad de cambiarlo, porque... Es verdad que la sociedad puede cambiar eso, ya cambiando el comportamiento y valorando, por ejemplo, valorando ese trabajo invisible incluso. Hablamos del salario menor, eso es terrible, pasa en el arte también, ¿no? Claro. Actores, actrices, exacto. Directores, directoras, uh-huh. Es increíble, pero si hablamos de la mujer que un día decide dedicarse a sus hijos... Que sea tan invisible ese trabajo, que sea tan poco valorado solo porque no está remunerado, cosa que es tremenda, es terrible, terrible. Mira, yo recuerdo siempre cuando yo era pequeña, hace tiempo ya, una vez, mi padre, íbamos a irnos de vacaciones y mi padre le dijo a mi madre, ¿y si nos vamos a un apartamento en lugar de un hotel? Y mi madre le dijo no, porque yo también quiero tener vacaciones. Yo no entendí por qué decía eso. Claro, muy buena respuesta. Y me quedó pegado aquello, ¿sabes? Así que ahí después lo aprendí. Y yo nunca tuve así esta cosa del trabajo invisible, porque la verdad que tuve la suerte de poder hacer la vida siempre que elegí y nunca elegí esa. Pero sí que me rodean muchas personas que sí, muchas amigas, gente de mi edad, que veo que me da pena. Pero bueno, seguiremos haciendo obras para que vayan recapacitando. Para despertar la conciencia. Exactamente. Que es tan importante. ¿Y las niñas que fueron con vosotros qué dijeron? Les gustó muchísimo a las dos. Bonita. Sí, Julieta va a cumplir 22 y Lilia va a cumplir 21 dentro de unos días. Así que, y las dos están muy al tanto de todo lo que está pasando ahora, ¿no? Claro. Me encantó que fueran también. Sí. ¿Sabes qué es curioso? Porque el público que va, van hombres y mujeres, van... jóvenes y más adultos, y en general la respuesta es muy buena. Un solo señor se fue un día muy enojado, me parece que fue porque vio la palabra Dios y pensó que era pro iglesia y se equivocó. Pero en general la gente se va conmovida, ¿no? Porque se ríen, les pasan cosas con la obra, les ponen muy felices. Sí, ¿no? Sí, aparte, digamos, la obra tiene esa parte así, digamos, a lo largo, que tiene rasgos humorísticos, así que la hace mucho, la hace... Muy amena, muy llevadera. Muy amena, y una de las cosas también cuando, o sea, me gustó el hecho, digamos, de la sorpresa cuando sale del, ¿no? de ese encierro que tiene... que la fueron a apoyar un montón de gente. Y no se asombraba diciendo si no había hecho nada, ¿no? Y digamos, me parece está bueno esa solidaridad. Es difícil esa palabra, me cuesta. Pero está bueno porque se pone en manifiesto y muchas veces no se entiende eso, ¿no? Digamos, cuando la gente va a apoyar a alguien. Sí. Y por ahí no está involucrado directamente, ni lo conocen, pero bueno, pero hay un apoyo a una causa justa. Exacto. Ella encuentra ahí donde llega, a ese lugar donde nunca hubiera ido, a ese lugar donde para que la acepten se inventa una historia. Claro. Y se encuentra con gente generosa que la no solo la acoge y la quiere por ser ella misma, porque después sabrán quién es seguramente. Claro. Sino porque quieren que ella sea libre y feliz. O sea, es increíble. Y ella dice, yo no sabía que tenía tantos amigos. No había hecho nada por ellos. Que era mamá bruja libre. Exactamente, la pancarta. Ay, me encantó. Mamá bruja libre. Yo tengo mucha suerte porque la verdad que aparte tengo dos actrices excelentes. Un equipo detrás brillante en cada una de las... de la faceta, bueno, Flor en el tema de prensa, Laura Muñoz en el tema de iluminación y gráfica, Madre Manzana que nos hizo unas fotos preciosas, como que ha habido a lo largo de la obra mucha colaboración por parte de todos y cada uno, digo porque también está Claudio Agulló, que estuvo haciendo la ayudantía de dirección, y realmente todos y cada uno pusieron lo mejor para que realmente saliera lo que visteis, que es defender al personaje en todo momento, porque no hay ningún momento de sensiblería. Todo el rato ella está defendiendo el hecho de haberse liberado y haber podido ser ella misma, ¿no? Y eso pasó porque las actrices Mariana Vázquez y Silvia Melli, por ejemplo, desde el primer momento que leímos la obra, la amaron y la defendieron en cada palabra. Se nota, Con un equipo así da gusto, porque estábamos todos en el mismo tren y el tren iba solo, o sea, de verdad. Sí, tuve mucha suerte. Y es interesante esto que planteabas, ¿no? Que, o sea, el público es heterogéneo, ¿no? O sea, sí. Y en todos encontraste buena respuesta. O sea, salvo este caso que te encontraste vos, pero en general, más allá de ser hombre, mujer, edades jóvenes o más grandes, siempre tuvo un efecto positivo. Sí, sí. Mira, un chico que tiene un montón de piercings y unos tatuajes vino, se sentó en primera fila, vio la obra y yo dije, uy, a ver qué le pasa, claro. ¿No? Cuando salió me dijo, muy bien, muy buena crítica social. Y yo dije, bien, chaval, bien, bien, porque este niño se va... Me encantó, por ejemplo, ¿no? Te doy un ejemplo que me emocionó también. Por eso te pregunto qué dijeron las chicas, ¿no? Sí, las dos están encantadas. Sí, sí, sí, me encantó, sí, me encantó que fuera ahí. A las dos les encantó, sí. Muy bien. Bueno, Flor nos había ofrecido unas entradas para sortear acá entre los oyentes de la radio. Ah, fenomenal. Son dos entradas que tenemos para sortear, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Tened en cuenta, por favor, que el domingo 27 no habrá función. Había un compromiso ya asumido de antemano, entonces serían no para este domingo 27 que viene, sino para el siguiente, que creo que es el 3. Míralo por las dudas. Muy bien, entonces en un ratito vamos a estar haciendo el sorteo y después nos ponemos en contacto con ustedes para que las pongan ahí en la lista para el día 3. Fenomenal, con que vayan de vuestra parte, ya perfecto, las esperamos. Mira, en el Teatro El Damero, domingo, en misa de 7, o sea, a las 19 horas en Miánfunes y Venezuela. Sí, me causa gracia eso de en misa de sí, la gente que dije, escucha bueno, a decir, ¿qué pasó? Misa de 7, bueno, cuando entras parece una misa. Sí, o sea, es verdad. Misa de 7. La verdad que sí. Bueno, Gina, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por charlar con nosotros hoy acá en la radio. Gracias a vosotros, ¿eh? Muchísimas gracias por llamarnos, por tenernos en cuenta, por haber ido antes de llamarme, que eso es muy valorable, de verdad os lo agradezco mucho, y porque también gracias a vuestros programas y a vuestra difusión tenemos lo más bonito que puede tener el teatro, que es el público, porque sin el público no tiene sentido. ¿Vale? Bueno, Gina, contá con nosotros para la difusión de esta y futuras obras. Vale, os espero entonces en las otras dos que hay en el Damero. Bueno, cuando queráis, solo tenéis que llamarnos y estáis invitados. Bueno, ¿vale? Gracias. Vale, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Estamos en la web. radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade.

no sé si es lo que falta son recursos, sino cómo llegar con los recursos que se tienen para que no sea una notoriedad que aparezca una nota en algún canal importante o algún medio, sino que, bueno, se le dé importancia a los artistas que van surgiendo. Seguro que sí, totalmente de acuerdo. Y eso es lo que más falta, por ahí la difusión y el conocimiento, porque hay cosas geniales que están surgiendo y la verdad que a veces no tienen la difusión que se merece. Claro, la promoción y fomentar, ¿no?, que vayan surgiendo estos artistas. Seguro que sí. Pero bueno. Que generalmente esos locales, yo me acuerdo mucho de un ejemplo que había dado profesor de políticas culturales, ¿no?, que decía, fui a tal pueblo y había un cantor que tocaba la guitarra que se llamaba José, no sé, ponele José Pérez, y iba al pueblo de al lado que era 20 kilómetros uno del otro y preguntaba, ¿ustedes conocen a José Pérez? Y no conocen, y le preguntaba por un artista, no sé, americano, y sí, a ese claro. Sí lo conocían, ¿no? Y decía, ¿cómo puede ser que uno que vive a 20 kilómetros de ustedes no lo conozcan? Y bueno, es promocionar eso, ¿no? Fomentar esos lazos comunitarios y solidarios y hacerlos poner en valor, ¿no? Seguro que sí. De eso se trata, y bueno, la verdad que está buenísimo que nosotros desde los espacios que tenemos podamos aportar nuestro granito de arena, y bueno, ustedes obviamente teniendo la palabra en un programa de radio, o nosotros con la música, o todas las cosas que podemos ir generando, nada, y generar estos encuentros, que la gente nos conozca y que de a poquito vayamos creciendo para que esto también vaya teniendo su lugar y vaya teniendo esa difusión que todos anhelamos. Sí, totalmente de acuerdo. Y contanos un poquito de Los Pampas. Bueno, ahora sí, con mucho trabajo, muchos shows. Ahora el 25 de mayo, se acerca, viste, 25 de mayo, fecha patria. Así que también tocando mucho. Ahora por sacar en breve el DVD, el CD-DVD que hicimos en La Trastienda en noviembre del año pasado, así que bueno, trabajando mucho en eso y preparándonos para todo lo que viene, que seguramente vienen grandes cosas, así que de a poquito planificando todo lo que se va a venir. Bueno, tienen todo nuestro apoyo, así que mandanos todo lo que necesiten promocionar y los vamos a acompañar. Dale. Cuando el disco esté, yo prometo que te lo voy a enviar y así hacemos una nueva nota. Acá tengo el resto, así que un saludo de todos Los Pampas para la gente de La Plata. Bueno. Saludos a todos por ahí. Bueno, dale, te mando un beso enorme y bueno, un gusto haber compartido con ustedes. Bueno, Víctor, igualmente. Un beso grande. Dale, hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, estuvimos hablando, ¿no?, de lo que es las políticas culturales y bueno, ahí está lo dificultoso que es, ¿no? Para el ejemplo que diste vos me parece muy muy claro, ¿no? Como alguien que en su lugar es muy conocido y tiene potencial, pero bueno, cómo hace para poder salir, ¿no?, de su lugar y poder proyectarse. Si no hay esta cuestión de apoyo, no sé, que haya intercambios. Claro, porque está bueno que las políticas culturales pueda el gobierno apoyar a los desarrollos locales, ¿no? Porque no es política cultural, muy que tenga en cuenta lo local, cuando yo lo único que hago es organizar una serie de shows en una plaza central de la provincia o de la ciudad y convoco a artistas famosos. Eso está muy bueno, pero no es suficiente, ¿no? Las políticas culturales tendrían que hacer una estrategia de desarrollo, ¿no? De hacer que surjan nuevas expresiones. Claro, y que haya pluralidad y que, bueno, que haya distintas voces, que, quienes vayan surgiendo en su lugar puedan proyectarse, puedan ser escuchados en otros lugares. De eso se trata, y no los mega conciertos que, bueno, por eso, plata me parece que hay. O sea, la cuestión obviamente, cuando hay crisis, seguramente los primeros lugares donde se ajusta, nos ajustan a todo, así que te imaginas que política... Sí, que esa es una gran contra que tienen las políticas culturales, porque siempre se discontinúan. No hay una continuidad. No hay continuidad. Bueno, es raro en nuestro país que no haya una continuidad en una política. Vos estarías hablando de acá, de nuestro país. De la Argentina, sí. ¿De la Argentina? Es raro porque nosotros nos privilegiamos, o sea, nos caracterizamos por hacer siempre... A largo plazo. A largo plazo, sí, sí. No, si no vamos para allá, después vamos para el otro lado, si no vamos cambiando. Y artistas que antes no lo escuchabas por ningún lado, después lo escuchás por todos lados. Y los que escuchabas antes siempre, después no los escuchás más. Pero bueno, eso seguramente es de otro lugar, no de acá. De otro lugar, sí, no, es verdad. No, no me equivoqué. Bueno, vamos a una breve pausa y vamos a preparar el sorteo y vamos a decir quién ganó las entradas para ir a ver Dejadas de la mano de Dios. Una ciudad que lucha por sus derechos contra la desigualdad es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, lunes desde las 10 de la noche. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de bueno, estamos volviendo. Hicimos el sorteo y a ver. Y tenemos ganadores. Tenemos dos ganadores. Dos ganadoras. Son dos entradas. Bueno, son dos entradas, ¿no? ¿Está bien? Uno. Bueno. ¿Sí? Sí. O no, era uno y dos. Yo pensé que era uno que dábamos dos entradas a uno. Pero bueno. Es otro método, es otra forma. Entonces tenemos dos ganadores. Sí. Vir Caneva y Josefa Novas Regueira. Bueno, muy bien. Ya nos vamos a... A poner en contacto con ellas. Sí. Está bien. Bueno. Bueno, la primera vez que hacemos un sorteo, digamos. Sorteo, sí, bueno, sí, sí. Puede tener algún... Puede fallar. Bueno, ha sido un sorteo así de decir un número de del 1 al total de gente que dio me gusta en la página de Facebook y en el Instagram. Y bueno, ahí buscamos a ver quién había sido el afortunado o la afortunada, y en este caso fueron Josefa Novas Regueira y Vir Cáneva. Así es. Bueno, en este en nuestro primer concurso ha sido muy emocionante. Y bueno, siempre van a ver una muy buena obra de teatro. Sí, eso sí, eso sí. Más allá de del primer sorteo, pero sí, la obra es muy buena. Es muy buena. Muy interesante. Bueno, estamos ya llegando al final del programa y qué lindo programa, ¿no? Qué lindo que es hablar del arte, de la cultura y todo la amplitud que hemos tratado, ¿no? Desde la política de género con Gina Piccirilli y las políticas culturales, las políticas culturales barriales, provinciales con Víctor Torres de Los Pampas. Sí, sí, sí, la verdad, digamos, interesante el tema. Otra mirada. Y bueno, son distintas. O sea, todo lo que es la cultura nos va a generar que seamos una ciudad resiliente también, ¿no? Claro, sí, en toda la. Nos empoderamos. Sí, con la lucha de. A través de una canción, o de un poema, o de una pintada de un mural, es otra forma de resurgir también. Exactamente. Como dice la letra que vamos, la canción que vamos escuchando, dice: no vamos a tolerar que no tengan fe. Que no bajen los brazos. Que no bajen los brazos. De eso se trata. De eso se trata. De eso es la resiliencia, justamente. Así es. Bueno, nos estamos despidiendo hasta el próximo lunes con nuestro programa número 9. Número 9, y poniéndonos ahora en contacto con las ganadoras del sorteo. Así que bueno. Hasta la próxima. Hasta el próximo lunes. Chau, chau. Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes desde las 10 de la noche. Por Radionauta 106.3.